Cuando yo era niño, mi padre por ahí compraba y vendía ganado, y en aquella época no se llevaba en camión, aparte que era todo camión de tierra. Entonces iba al boliche, que es un ultramarino que hay ahí en la comarca, y pedía 3, 4, 5 arrieros. Un arriero es un gaucho que llega a caballo y que se dedica a llevar ganado para un lado y para el otro, que va arriando el ganado. Entonces había que llevar, no sé, 300 vacas a tal sitio, al local de feria. Y yo era el primero, cuando llegaban los gauchos, yo era el primero ahí que preparaba mi caballo, todo, y salía con ellos. Y claro, yo veía a esos viejos de 30 o de 40 años, o de 50 años, que trotaban. Y yo iba, no sabía cómo sentarme, me dolía todo, desde el flequillo que tenía, desde hasta las uñas. Y claro, hasta que un viejo me dijo: Fernando, culo de pato. Claro, cuando tomas clases de equitación, el profesor de equitación, antipáticamente, porque nunca te dice con dulzura, te dice: espalda derecha, cabeza erguida, hombros atrás. Y tú, ¿qué estás haciendo? Y en el momento en el que te pones así, si vas trotando en el caballo, tu culo va rebotando. ¿Por qué? Porque los músculos de tu espalda se tensan para hacer esto con la espalda, y esto es una piedra que empieza a rebotar. Si en lugar de hacer esto con los músculos, lo que haces es rotar la cadera, es decir, lo que el viejo me decía, culo de pato. Resulta que tienes la espalda derecha, la cabeza erguida, hombros atrás, y está todo relajado. Tiras el cuerpo un poquito hacia atrás y te queda pegado tu culo se queda pegado al cuerpo del caballo. Es verdad que hay unos caballos que tienen un trote dificilísimo, y hay otros caballos que trotan. ¿Alguna vez alguien montó un caballo de paso peruano o de paso fino colombiano? Yo la primera vez que compré uno de esos, que fue porque la madre de mis hijos la habían operado la espalda y le habían prohibido montar a caballo, entonces me fui al norte argentino, a San Juan, un criadero, y me compré uno de esos. Y el tío me da un vaso de vino, con vino hasta aquí, hasta 2 milímetros antes del borde, y me dice: trota. No se me volcó ni una gota de vino. Cuando luego vi un vídeo donde está el ala de mi sombrero, que coincide con el tejado de la casa, y está siempre así, siempre así, siempre así, siempre así. Para mí es el caballo del futuro ese, ¿no? Lo que se para, que monten todos los oficinistas, todos los que no tienen ni idea de eso. Es genial, porque recibes todo lo que te da un caballo, pero cero agujetas, cero nada. ¿Pero es el peruano o el colombiano? Está el caballo de paso fino, que es el colombiano, o el caballo de paso peruano, que es, obviamente, como su nombre lo indica, es el peruano. ¿Y de este que hablabas ahora? De que yo compré un paso peruano, se llamaba Califa. Caballo, ¿No? ¿No tienes uno magnífico. así para que yo...? ¿Eh? Que si no tienes uno así para Claro, esos son los Me lo caballos. pido, ¿no? ¿Quién me atreva a subir? Muy poquito, muy poquito. Pero yo voy a traer un caballo de paso peruano. Total, que la postura, ¿sí? A ver, para entender lo que es, si no entienden lo que es el culo de pato, el culo de pato se pone solo si ponemos el culo en el borde de la silla y los pies debajo del culo. Ahí ya. A ver, así, el cuerpo hacia adelante. No, pero si estás apoyado en la espalda, el respaldo no funciona. El culo, mira. El culo tiene que, me tengo que adelantar y ponerme en el borde de la silla, antes de caerme, lógicamente. Y luego pongo los tobillos debajo del culo. Y tengo espalda derecha, cabeza erguida, hombros atrás. Luego adelanto las piernas y queda la espalda derecha, cabeza erguida, hombros atrás. Esto es un hábito postural. Esto no lo tengo que hacer únicamente cuando me siento en el caballo. Tengo que hacer siempre que me siento, me tengo que sentar así. Tengo alumnos Sí, que la comenzaron espalda así. conmigo hace 10 o 12 años que vivían con problemas de dolor de cabeza. Se me la boca. Vivía con problemas de dolor de cabeza con no sé qué, ¿verdad? Y era por la postura. Estar 10 o 12 o 14 horas sentados enfrente de un ordenador todos los días, mal sentados, Claro, lo que pasa es que al principio es un coñazo sentarte así, pero claro, cuando empiezas a disfrutar de los beneficios, resulta que ya yo no me puedo sentar así, porque mi energía, me doy cuenta que yo siempre caigo así. Y cuando caigo en el caballo, caigo así. Postura. En el momento en el que me alejo del caballo problemático, ¿sí? La forma en que estoy de pie, sintiendo el peso de mi cuerpo en la planta de los pies, respiro, ¿sí? Respiro, aire, lo que los chinos llaman el ki, que lo podemos escribir de diferentes formas, de diferentes maneras. Y los chinos te preguntan, dime, ¿cuánto tiempo puedes estar antes de morirte sin comer? A vosotras dos no les pregunto. ¿Cuánto tiempo podéis vivir sin comer? Yo tampoco lo sé. Bastante. Tú tampoco lo sabes, ¿no? Es, ayuno no haces. No. ¿Cuánto tiempo vive una persona? Ver, ¿tú qué dices? Que sí. Bastantes días. No, tres días. Más. Una huelga de hambre antes de morirse, ¿cuánto dura? Pues meses. Días. No, 120, depende de la persona, porque sí, pero depende de estás hidratado, si te hidratas, tu cúmulo de grasa, sí, hidratas y demás. Sin comer, digo, no sé. Guardamos muchas reservas, Depende de la reserva, depende del esfuerzo, depende de la temperatura, depende. Pero estamos hablando de entre 1 y 3 meses que una persona puede mantenerse con vida bebiendo. ¿Sí? Y si no bebe y sin beber, menos, un poquísimo. Pocos días, una semana. Una semana, vale. ¿Y sin respirar cuántos días? Minuto y medio. Ven, te regalo 15. Un minuto. 15 minutos. Pero, y luego te preguntan los chinos, ¿cuál es el alimento más importante? ¿Cuál es nuestra necesidad más importante? Y no somos conscientes de cómo respiramos. No somos conscientes de que nuestra respiración va cambiando permanentemente de acuerdo a cómo nos sentimos. Y lo más importante para lo que estamos hoy aquí, que es para el mundo del caballo, no nos damos cuenta la información que le estamos dando al caballo con nuestra respiración. Y cuando yo les digo, habla, respira, sonríe, ¿qué dices, Mónica? No, que con los perros que tenemos, Gon trabaja mucho desde la respiración, claro. La exagerada para marcarles, claro. Y es inmediata la respuesta. Inmediato. Todas las técnicas de relajación, todas las técnicas de yoga, todas las técnicas de meditación, comienzan con la respiración. No le damos, en verdad, el caballo sí quiere darle importancia que realmente tiene. Estoy leyendo un libro ahora, perdona, de no sé quién, Swift, creo que se llama. Es una mujer que dice que notan hasta cuando, si dejas de respirar, si estás un segundo o dos sin respirar, lo que eso lo transmite, que lo nota. Que casi que notaba el caballo, claro. Que ella apreciaba el diferente comportamiento del caballo cuando ella cambiaba su respiración, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Claro. Y por eso les estoy explicando esto. Sí, que le estamos. Todo me cuadra. No somos conscientes. No. Nadie es consciente a la hora de acercarse a un caballo de cómo está respirando. ¿Quién se autoobserva para decir, a ver cómo estoy respirando ahora? ¿Sí? Luego creamos otro hábito, el hábito de cómo voy a respirar y cómo el cuerpo, la mente y la energía vital tiene, o sea, me acostumbro a manejarlo por separado. ¿Sí? Cuando empiezo a entender, ¿alguno de vosotros hacéis relajación o meditación? Sí. ¿Tú también? Cuando haces meditación, cuando haces relajación y cuando ya creas un... Cuando comienzas con los inicios de la respiración y te enseñan lo que es la respiración abdominal, o sea, estás tan pendiente de hacer una respiración abdominal que no puedes dejar de pensar en eso, ¿sí? Meditar es no pensar. Un caballo lo tiene más fácil que un hombre, un perro lo tiene mucho más fácil que un hombre. El problema es que cuando yo les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio de meditación, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, para que veamos cómo funciona la mente humana, en este momento les pido que nadie piense en un caballo negro. Si tú le dices a tu mente, no pienses, estás pensando en no pensar, estás fortaleciendo el pensamiento. ¿Sabes? Si en lugar de eso prestas atención a la respiración, Presten atención cómo entra y sale el aire del cuerpo cuando respiramos por la nariz. Respiren profundamente y sientan, presten atención cómo entra y sale el aire del cuerpo. Sientan el aire pasar por las fosas nasales. ¿En qué piensan mientras están sintiendo que piensan? En nada. Nada, porque están prestando la atención a eso. ¿Sabes? Es decir, es mucho más fácil, es mucho más fácil de lo que muchas veces se muestra o te veo. Es así de fácil, así de sencillo, pero como les decía, no hay pregunta difícil cuando sabemos la respuesta, cuando aprendes a hacerlo, y eso es lo mismo, si tú prestas la atención al peso de tu cuerpo, la planta de los pies, cuando te acercas a un caballo, no estás pensando más que sintiendo eso. Estos pequeños trucos son el principio para empezar a darnos cuenta cómo cambia el comportamiento del animal. Eso que tú decías recién, Reyes, de cómo respiras, porque en el momento en el que comienzas a prestar atención a cómo respiras, cambias la respiración también, ¿sabes? Y la tensión muscular, que obviamente va a marcar un bloqueo de la energía vital. Por eso prestar atención a los músculos, prestar atención a mi cuerpo y aflojar. Aflojen los músculos de los hombros, aflojen la espalda, aflojen la cintura. Sientan el peso del cuerpo en el culo, en la silla. Y en ese momento comienza a distensionarse y comienza a desbloquearse mi energía vital, porque comienzo a centrarme en mí. Bien, entonces, queda claro el tema de la importancia de la actitud que voy a tener a la hora de acercarme a un caballo. Si hay un riesgo por el cual ese riesgo está en peligro mi integridad física o mi vida, no se casen. Un palo, una manguera, un cepillo de barrer, y sonriendo, y hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan el lenguaje gestual y el lenguaje corporal? Una potra, cuando yo me inicié con el tema de los caballos no se tocaban hasta los 4 años. Los caballos estaban en el campo, sueltos, y no sabían lo que era la mano humana hasta que cumplían 4 años. Con lo cual, menudos tigrecitos con los que nos metíamos. Y eso era toda una diversión. ¿Qué pasa? Eso se puede hacer cuando tienes 5.000 hectáreas, 12.000 hectáreas, ¿no? Y están ahí los caballos, y hay una cantidad de miles de hectáreas donde están los caballos ahí, pero cuando les tienes que dar de comer, ya eso. Entonces, para el manejo, ahora hablan del imprinting. El imprinting es cuando un potro recién nace, toquetearlo. Es toda una técnica, ¿no? O sea, hay unos cuantos pasos, hay tiempos y hay una forma. Pero en definitiva, un imprinting es un potro nace y en el momento en el que nace, antes de las primeras 2 horas de vida, empezar a tocarlo, las bolsas de plástico, la máquina, no sé qué, ¿verdad? Con lo cual, pierde el miedo al ser humano. La madre, la yegua, tiene que ser una yegua mansa, lógicamente, para que me permita hacer esto. Pierde el miedo al ser humano, eso se repite al día siguiente, a la semana, lo que viene, y luego el potro te sigue a todas partes y no conoce esa relación de presa y depredador y nunca tiene miedo al ser humano, ¿vale? Y si no, cuando es pequeñita, como en el caso de esta potra, al lado de su madre, le pongo una cabezada de cuadro. Si prestan atención, aquí la potra tiene un ojo, tiene una oreja, tiene una boca, no se ve muy bien, tiene una tensión muscular. Hasta que tiro del ramal, siente una presión detrás de las orejas que jamás había sentido, y tiene otro ojo, tiene otra tensión muscular, tiene la boca más apretada, cambia. Aquí me está diciendo, con esta cara, este animal me está diciendo una cosa, y aquí me está diciendo otra, completamente diferente. Y esto es lo que se fue. Esto es lo que le decía, que hablan los caballos. A ver, no hablan con la boca, pero me están transmitiendo algo. Y esto lo sabemos todos los que tratamos mínimamente con cualquier animal, ¿sí? El tema es apreciar esta diferencia para saber cuándo al animal tengo que hacer una cosa y cuándo tengo que hacer otra. La doma que yo hago con los caballos no es que hago con todos los caballos lo mismo, porque hay caballos que tienen sangre sólida, espesa, que no se mueven, que no está, para que más o menos. Y hay otros caballos que tienes que ir ahí con un cuidado, porque tengo un salto, no puedo dar el mismo trato a un caballo que a otro, ¿sí? Y voy a tener en cuenta justamente lo que voy a percibir de cada caballo de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su experiencia de vida, de acuerdo a su docilidad, de acuerdo a su confianza. Hay caballos que por naturaleza son miedosos, hay caballos que por naturaleza son echados para adelante, son valientes y tienen... Pero cuidado, que un caballo con miedo, o sea, atraviesa una pared si es necesario, porque no lo hace por valiente, sino lo hace porque está huyendo. Entonces también saber diferenciar entre una cosa y otra. Y si necesito enseñar a ramalear a una potrita como esta, ¿sí? Lo que voy a hacer es apoyarme, o sea, voy a trabajar junto con la madre, para que en este caso Laura va llevando a la madre y yo voy llevando a la potrita. Y cada tanto le doy un tironcito, suelto, le doy que vaya aprendiendo eso que iba sintiendo. ¿Tú contra la marea? Sí. Y de todos modos les voy a enseñar una técnica que es fabulosa para potros ya hechos, para potros ya mayores. ¿Sí? Este potro que aparece en la fotografía es un potro peligroso en cuanto al miedo. O sea, es un potro que tiene mucho miedo y que él arrastra, lleva, ¿sí? Lo que muchas veces no me doy cuenta es de que, así como les digo, mi respiración, le estoy dando información al caballo, ¿sí? Nunca, a ver, una cosa es trabajar con este tipo de potros con el que yo normalmente trabajo, que son potros cerreros, que no tienen relación con el ser humano, que no están domesticados. Y otra cosa es un potro que ya está, que ya ha tomado confianza. Pero tener en cuenta que mi respiración le está dando una información al caballo, ¿sí? Que mi manera de caminar, mi manera de aproximarme al caballo, mi manera de o sea, mi cuerpo está emanando algo que el caballo está sintiendo. Y cada movimiento que yo estoy haciendo, tengo que tener en cuenta que estoy hablando, entre comillas, me estoy comunicando con un animal que naturalmente tiene miedo al ser humano. Si yo hago esto, si yo voy de frente a un caballo levantando las manos, esto, yo puedo decirle, sos bonito, tranquilo, no pasa nada. Eso es el significado de la palabra. Pero si es una película muda, y el caballo está... Esto es, estoy atacando al caballo, ¿sí? Estoy con mis garras, que es lo que agarra al caballo, estoy mostrando mis garras y levantando las manos, tranquilo, ¿sí? Esto es lo que muchas veces no tengo en cuenta. Eso es lo que muchas veces actúo desde el miedo, el palito. ¿Sí? ¿Cuántas personas he visto con un palito entrar donde hay un potro? ¿Sabes? O cuando hacen ruido en la reja y entran con el palito, ¡eh, potro, potro, caballo! Y el caballo hace así. Y cuando el caballo hace así, se... ya está jodido. Le acabas de enseñar al caballo lo que él tiene que hacer para que tú des un paso atrás. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces no apreciamos. Mi movimiento, mi comportamiento, mi actitud en frente al caballo, lo que le estoy enseñando. Y no se imaginan la cantidad de veces que le estoy enseñando lo contrario a lo que yo quiero enseñarle. Por eso, yo una vez que entro a donde hay un caballo, no doy un paso atrás. A ver, si es necesario lo doy. Si el caballo salta para atrás para patear, yo saben cómo huyo, ¿no? Soldado que huye vale para otro combate, en este caso. Pero voy a utilizar el palo justamente para, en la medida de lo posible, no moverme de atrás, para no enseñarle. Y si el caballo patea, yo me río, venga, esa, qué bien que te sale la patadita, venga, papá, papá, y patea, patea, patea. Hay una forma de tocar a los caballos. Voy a buscar masas musculares grandes y menos sensibles. Quiero decir, yo no voy a ir con el palo a tocarle la tripa, ¿sí? Que tiene cosquillas, que cualquier caballo que no está acostumbrado al tacto humano se aprieta. Si le hacen así aquí, ese caballo, ahí no voy a... Voy a tocar la grupa, voy a tocar la tabla del cuello, ¿sí? Y no voy a ir directamente a los corvejones. Voy a ir siempre, como les decía antes, conquistando terreno, poquito a poco, ¿sí? Pero darme cuenta que, volvemos al principio de lo que empezamos a hablar, mente, cuerpo y energía vital. o cuerpo, mente, energía vital. Energía vital, cuerpo, mente. Todo está. Y es, vamos a ver, esto lo separo en palabras para poder conceptualizarlo, para poder entenderlo. Pero en realidad estoy hablando de una sola cosa. Y cuando actúo como caballo desde la unidad, todo tiene algo que ver, me doy cuenta de forma inmediata cómo el caballo responde, cómo cambia. Estos 10 centímetros, ¿saben quién es ese caballo? Este es comprador, este es un superdotado, caballo inteligentísimo, listo como pocos he visto en mi vida. Bueno, enamorado del caballo. Este caballo, bueno, perdón, todos los caballos tienen esta franja de unos 10 centímetros a mitad de distancia entre los ojos y los ollares, que es el equivalente a este punto que veíamos con Gonzalo, ¿sí? Ese punto, esta zona, es la zona donde antiguamente se ponía la cerreta. ¿Actualmente? ¿Eh? ¿Y actualmente? Actualmente no, la ponen mucho más abajo. Ah, perdón, digo que todavía la ponen. Sí, pero la ponen más abajo. Pero el punto secreto del caballo es este. Por eso... Sandra, ¿no? Eso que ponen, Sandra. Hay muchos modelos, hay forradas, hay coltadas, hay... Hay con viento, sin viento. Pero, y depende también cómo se use. Esto es como las embocaduras. Hay bocados vaqueros que son kilométricos. Pero yo cuando fui al Rocío, yo hice 9 días de Rocío. Salí con Almarna y volví a caballo. Pasé los 7 días ahí. Bueno, fue fantástico, maravilloso. Y me dijeron, cuando yo anuncié que iba al Rocío, me dijeron, oh, te vas a morir ahí, la bestialidad, ¿qué vas a...? Sí, vi cuatro. Pero la gran mayoría de los caballos eran caballos que iban con su bocado ahí, con saltitos, con su mosquero. Y vi, sí, a lo mejor un poquito más de 4 bestialidades terribles. Pero 4, entre tantos miles de caballos que vi, la verdad que el porcentaje no fue para nada. Pero ¿qué pasa? El bocado, si va suelto, no pasa nada. La bravura no está en el bocado, está en la mano que lleva el bocado. ¿Sí? Ahí está el tema. Poder ir de lo fácil a lo difícil para que un caballo con un bocado así, con el contacto de la rienda, la pierna y la voz, ni siquiera tirar de una sola vez. Total, este punto yo lo utilizo para, por ejemplo, poner un caballo a la voz para frenar. Entonces después vamos a ver cómo, de qué forma, de qué manera. Así, una cabezada de cuadra, un par de riendas, y con eso es suficiente para montar cualquier caballo. De hecho, mis clientes, yo creo que he entregado 3 potros, 4 con cabezada de cuadra. Todo el mundo quiere algo en la boca. Y yo siempre digo, tú te sientes más seguro con algo en la boca, entonces móntalo con algo en la boca. Porque lo que le vas a transmitir, tu miedo, tu inseguridad por ir con cabezada de cuadra, bueno, y si un día salimos a montar con todos los caballos que hay aquí, van a ver que la gran mayoría no llevan nada en la boca. Llevan o cabezadas de cuadra, o estas cabezadas con las diagonales detrás de la perilla, pero en la boca, nada. No lo necesito. Esta es la potra de 2 años. Esto es un Ferrari, ¿eh? Esto no es una potra, es un Ferrari. Esta campeona de arcade, de salto, no sé qué historia, terminó siendo. Y la desbravé así, con una cabezada de cuadra, la rienda suelta, asiento, puesta la voz, y va maravillosamente bien. Bueno, las cabezadas de cuadra, la gran mayoría de las cabezadas de cuadra vienen con la anilla, la hebilla, ¿eh?, del lado izquierdo, ¿sí? El sillo del lado izquierdo, la aguadera viene del lado izquierdo, ¿sí? La cadenilla viene del lado izquierdo, ¿sí? Monto del lado izquierdo, montar del lado derecho, esto no se estira, no está bien, ¿no? ¿Por qué? Es todo del lado izquierdo y no del lado derecho. Por costumbre. Eso es lo que yo cuento en el libro. O sea, las explicaciones. Mi padre me decía, Fernando, ¿por qué hilas tan finito? ¿Por qué preguntas tanto? Yo todo preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? El típico, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vale. Y una respuesta que recibía muchísimo, que es lo que pongo en el libro, cuando me decían, porque se ha hecho así toda la vida. Vale. Pero ¿por qué se ha hecho? Y no por nada. Sí, pero yo quiero, ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho así? ¿Por qué se ha hecho así toda la vida? ¿Por qué la izquierda y no la derecha? Porque casi todo el mundo es diestro. Y del lado izquierdo lo hacen mejor. Es que yo tampoco la supe, o sea... Pues yo he leído... No, me la pregunté varias veces, He leído, escuchado en algún sitio que era porque como normalmente habría montado las militares o tal, ¿no? Y porque llevaba el sable no sé en qué lado colgado y le resultaba más fácil subir por ese lado. Y entonces ya quedó esa costumbre de siempre tratar caballo por el lado izquierdo. Mira. Las motos siempre tienen el tubo de escape a la izquierda y en la moto también te subes por la derecha. Y en eso que dices... ¿En la moto subes por la...? Yo por la izquierda. Sí, por la derecha. ¿Cómo por la derecha? O sea, por la izquierda, perdona, me estoy equivocando, por la izquierda. Y el tubo de escape está a la derecha. Sí, yo no lo entonces, en esa línea que estás diciendo de que es verdad que pocas veces cuestionamos lo que reproducimos de herencia cultural y como se ha hecho así, lo seguimos haciendo, es que aparte del caballo, las motos o otras cosas, te acabas subiendo porque la bici no tiene motor como la moto y la gente también se sube por la izquierda. El coche, y es algo sí, que reproducimos de herencia cultural y no somos cuestionados. Yo creo que es por eso, es porque la mayoría de la gente es diestra y se maneja mejor, no sé. Bueno. Venga, sorpréndenos. No, esto escribí un artículo en la revista Cuestia hace muchísimos años. Vamos a imaginar un militar, ¿sí? La espada la manejas con la mano derecha. Entonces el sable o la espada la llevas del lado izquierdo, ¿sí? Un gaucho. En los gauchos, hay muchos gauchos, yo he conocido muchos gauchos que no conocen o no utilizan la palabra izquierdo o derecha. Todo es del lado del lazo o del lado de montar. El lado del lazo, donde tú atas el lazo en el caballo, es aquí, en la grupa, ¿sí? Del lado del lazo. Y del lado de montar, el lado del lazo, el lado de montar. ¿Por qué? Porque tú vas montando el lazo con la mano derecha, lo desatas, ¿no? Enlazan, tiran y vuelven. Por eso las riendas las vas a llevar con la mano izquierda. Porque la mano derecha la necesitas para el lazo, necesitas para la espada, para el Winchester, para las goleadoras, para el taco de polo, para todo utilizas la mano derecha. Entonces, si llevas el caballo a una sola rienda, a una sola mano, perdón, lo vas a llevar con la mano izquierda porque la derecha la necesitas para todo esto, ¿sí? Hoy en día, cuando sales a montar, aparte del móvil, no tienes muchas otras más cosas para... Pero la llevas con la mano. Ahora, vamos a ver. Vamos a imaginar que tengo aquí un caballo, ¿sí? Entonces, le doy la vuelta y lo tengo mirando para aquel lado, ¿sí? Entonces, lo tengo mirando para aquel lado y tengo aquí el lazo en la grupa y aquí tengo el Winchester, ¿sí? Aquí tengo las boleadoras y aquí tengo la espada. Monten el caballo. Entonces, tengo el Winchester, la culata del Winchester, la bota, la espada. Da vuelta al caballo. Móntalo. Ups. ¿Sí? Vale. Esa es una razón de manejo. Ahora, imaginaos que hay un potro que nunca ha sido tocado, ¿sí? Y entro por el lado izquierdo y por el lado izquierdo puedo. Ahora, por el lado derecho, soplando y no te deja. Levanto manos y patas. No todos, ¿eh? Pero los pocos potros que me dan problemas, nunca me dan problemas del lado derecho, siempre me dan problemas del lado... Perdón, nunca me dan problemas del lado izquierdo, siempre me dan problemas del lado derecho. ¿Vale? Sigan apuntando. Otra diapositiva. Caballos salvajes galopando en línea recta en el caballo. ¿A qué mano galopan? ¿Saben que hay dos tipos de forma de galopar? Sí. Hay uno que es galope a mano izquierda y otro que es galope a mano derecha. Que ahora vamos a ver los dibujitos. Prácticamente todos los caballos salvajes galopando en línea recta galopan a mano izquierda, no galopan a mano derecha. A no ser que tengan que doblar, cambian el galope, galopan a mano derecha, y luego una vez que vuelvan a tomar la recta, vuelven otra vez a galopar a mano izquierda. ¿Por qué? Los antiguos decían, eso es por la posición del potro en el vientre de la madre, y durante muchos años, durante muchos siglos, estuvieron sosteniendo eso hasta que se inventó el ecógrafo. Se dieron cuenta que nada tenía que ver la posición del potro en el vientre de la madre con la mano a la que iba el... con la mano a la que iba el potro, ¿sí? Entonces, hay una cuestión natural de hemisferio cerebral del caballo. Perdón, ¿no dice algo? ¿Eh? Nada. ¿Qué dices, Mencho? Que Jesús antes ha dicho que es por el cerebro, por una cosa de los hemisferios, y dice, lo he dicho, digo, pues dilo alto. ¿Una persona diestra o zurda? ¿Él tenga más facilidad para un lado que para otro? ¿O con una mano o con otra? Sí. ¿O pero, es siempre, todos a la izquierda? Espérate, yo soy ambidiestro. Pero yo soy ambidiestro porque tengo cuatro fracturas expuestas en el brazo derecho. Tengo este brazo mucho más corto que este. Y tuve un año, más de un año, con este brazo en operaciones inmovilizado. ¿Vale? Entonces, por narices... No por necesidad, pero por aburrimiento, empecé a hacer las cosas con la izquierda y a escribir y a realizar todo con la izquierda, y resulta que cuando comencé a utilizar de nuevo el brazo derecho, resulta que puedo hacer las cosas. Y luego, algo que a mí me encanta hacer, es y los invito, porque aparte es muy bueno para combatir el Alzheimer, cambien el ratón de mano y den una vuelta. ¡Ah, oh, qué divertido! ¡Una vuelta! El ratón del ordenador, cámbialo de mano y dalo vuelta. Que luces, ¿no? Sí, sí. Pero darlo vuelta... En lugar de los botones hacia adelante, claro. Los botones hacia atrás. ¿Hacia atrás? La vuelta. Perdón, gracias. Sí, sí, más difícil todavía. No, al contrario. Mira. Si este es el ratón, sí. Si este es el ratón que lo manejas así, ¿sí? Lo giras y ahora lo vas a llevar así. Y vas a apretar los botones cambiados y dado vuelta. Es una forma de meditación dinámica. Es fantástico. Vale, total. Los caballos... ¿Cuál es el porcentaje más alto de ambidiestros, de humanos ambidiestros? ¿Saben en qué colectivo están? ¿El porcentaje? Sí. ¿En qué colectivo... humano hay más alto índice de ambidiestros? Ambidiestros. Los pianistas. Ah. Los pianistas. ¿Por qué? ¿Sale? Bueno, el problema del humano es el bloqueo mental. Ay, qué difícil que es esto. Ya está, ya la jodido. Ya cuando... solo decir qué difícil que es esto, ya está, bueno. Si en lugar de eso dices... todavía no lo sé hacer, ya vas más adelantado, ¿vale? Entonces, cuando... ya no sé para qué hablo, ya empiezan a mirarse, esto es por motivo para discusión, no, por favor, simplemente... No, pero me miro como diciendo, tengo que... Ahora voy a decir, ahora va a salir, no me va a salir. Cállate, joder. Y yo siempre digo, no digas que no te sale, intenta, lo sabes. Yo cuando enseño a montar a pelo de un salto, no puedes, ni lo intentes. Porque si ya vas pensando que no puedes, lo más seguro es que no puedas, ¿sabes? Puedes decir, todavía no sé, en fin, total. Los caballos es mucho más fácil. Si tú quieres salir a galope a mano derecha, primero acostumbra el caballo a galopar a mano derecha. Y luego enséñale a salir a galopar a mano derecha. Pero es mucho más fácil en un caballo porque no tiene... El caballo nunca va a decir, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, no voy a poder! No, el caballo va a poder y ya está. Por eso nos cuesta... Por eso sería mucho más fácil a veces copiar a los caballos. Paso. Cuatro tiempos. Es importante conocer cómo se maneja, cómo es la mecánica, la biomecánica de un caballo, para luego, por ejemplo, ponerlo a la voz, para luego, por ejemplo, enseñar la cantidad de ejercicios, entendiendo cómo se mueve el caballo. Por ejemplo, si yo quiero poner al caballo al paso, yo sé que el paso de un caballo dura cuatro tiempos. Comienza con una pata, luego con la mano del mismo lado, luego con otra pata y luego con la mano del mismo lado, ¿sí? Entonces, cuando yo lo voy a poner a la voz, la palabra paso tiene que durar la misma métrica que las cuatro batidas del caballo. Es decir, apoya la mano interior y hasta que vuelve a apoyar la mano interior, eso es lo que dura la palabra paso. Paso, paso, paso. Las cuatro batidas, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Y continúa, ¿sí? Y siempre digo, para aprender a visualizar, y esto, yo tengo el defecto profesional, ¿sabes? Yo veo un monumento y digo, ¿a qué va? ¿El paso? ¿Qué está haciendo? Sí. O veo los caballitos, o... yo le desbravo potros a Bertino Borne, y tiene bodegas. Entonces, hay una que se llama Conde de Donadío, y hay una etiqueta que aparece uno de los caballos de él que se llama, que lo tiene en la bodega ahora, que se llama, bueno, que cuando estábamos sentados a la mesa y digo, Martín, este caballo tiene un problema de vértebras, tiene un problema de dorso. Y me dice, ¿cómo lo sabe? Yo, por el dibujo de la etiqueta. Es que llega un momento que cuando trabajas con osteópatas y cuando vas viendo problemas de comportamiento del caballo, que yo siempre digo, si un caballo no está sano, tienes que determinar primero si el caballo camina bien, si está bien aplomado, ¿sabes? Para ir afinando el ojo a cómo se mueve un caballo, no hay nada mejor, y yo lo hago en todas las maestrías, vendar cuatro colores diferentes, una diagonal oscura en verde y en negro aquí, y blanco y amarillo, para poder determinar cómo va moviendo las extremidades del caballo y las batidas, cómo es la batida de firma primero, segundo, tercero o cuarto. El trote, dos tiempos. Yo tenía muchos caballitos de juguetes, muchos. Y cuando me tiraba a jugar con mis caballitos, era, a ver, cuando sacaba gente a montar en la cordillera, era lo aburrido, lo incómodo y lo divertido. Paso, trote y galope, ¿sí? Cuando juegas, el paso, y luego está. Tres tiempos, el galope. Dos tiempos, el trote, ¿sí? Y el paso, que eso no existe porque eso es aburrido. El trote, dos tiempos, son diagonales. En un momento avanzan una mano con la pata opuesta, ¿sí? Fijaros que el paso, el anterior, era, ¿cómo he puesto la voz? La letra M, ¿sí? La letra M, ¿sí? El trote, la letra X, avanza una mano con la pata opuesta, en un tiempo, perdón, en el 1 avanza un tiempo una diagonal y el otro tiempo otra diagonal. Una diagonal, otra diagonal. Trote, trote, trote. ¿Sí? Y el galope, bueno, el trote, ¿ven? ¿Por qué les digo de las diagonales? Porque es la diagonal oscura y la diagonal clara, ¿sí? No es, un lateral están juntas y otro lateral están separadas, pero fijaros que son claro y oscuro, avanza con una diagonal y luego con otra diagonal. Y el galope, que es el signo de tantos por ciento, galope a mano izquierda. Son tres tiempos. El primer tiempo es una pata, la pata derecha, si se galope a mano izquierda. El segundo tiempo desplaza la masa del cuerpo con la mano derecha y el pie izquierdo. Y el tercer tiempo termina con la mano izquierda. ¿Sí? Galope a mano derecha es al revés. El primer tiempo comienza con la pata izquierda. El segundo tiempo desplaza la masa con la diagonal. Y el tercer tiempo termina con la mano derecha. Primer tiempo de galope a mano izquierda comienza con la pata derecha y el resto del caballo va en el aire. El segundo tiempo desplaza la masa con la diagonal, en este caso es la clara, y el tercer tiempo termina con la mano izquierda. Y esto es importante para saber el galope, galope, galope, trote, trote, trote. Que la métrica y la fonética tenga que ver con lo que está haciendo el caballo, ¿sí? Lo mismo cuando enseño a frenar o empiezo o enseño a un caballo a comenzar a caminar, que es poner a la voz. Si empiezo a caminar es vamos, vamos. O sea, yo empiezo a caminar y es la palabra vamos, la A empuja al caballo, ¿sí? Si freno es ¿sí? Y funciona así, vamos. ¿Qué sienten cuando yo digo, vamos? ¿Eh? ¿Qué estoy dando? Vamos, estoy dando unas... Una orden. Una orden, exacto. Ahora, cuando viene un alumno, que es la primera vez, un alumno de grandes, y dice, vamos. Si me preguntas, te invito a venir. Si estás preguntando, le das la posibilidad al caballo de que te conteste y de que elija. ¿Vale? Ahora, si dices, vamos, ya está. ¿Sí? Una cosa es decir, oh. ¿No? Claro. Cuando ya tienes experiencia, le dices a un caballo, so. Oh. Cuando empiezas con prendas largas, dices, oh. No. No, eso no frena. Pero se dan cuenta que es una tontería lo que estoy contando. Y el caballo, y es que no funciona. ¿Y cómo quieres que funcione? Así no funciona. Si dice, oh, acá, oh. O sea, tiene que haber una relación entre lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy transmitiendo al caballo. Que no es solamente darle la orden, y porque yo le enseñé a dar la orden. A mí me gusta cuando salgo un grupo a montar con un grupo de caballos que yo los he puesto la voz. Y es todo lo fácil lo que te digo. Los de la tanda. Profesor, de galope, es que no hace falta ni las ayudas del galope, ya empieza. Exactamente, exactamente. Y cuando vamos con un caballo, cuando vamos con caballo, oh, todos los caballos quedan quietos. Es quieto para ahora. Tiene ventaja. Coge la fusta, qué miedo me da cuando el profesor dice, coge la fusta, no hace falta. Ya, vamos. Lo de la fusta es curioso porque llega un momento en que cuando tú haces el ademán de él ya sabe. Sí. Entonces, a ver, Jesús, es automático. No hace falta nada. Muchas veces vamos en el campo y agarro la navaja, yo me corto una ramita, lo toma. Es que no la tiene que mover la ramita. Bueno, ¿no? El caballo sabe que va con la ramita, ¿sabes? Y ya está, ya a partir de ahí es obediente. Lo que les decía, ¿sí? Aquí tengo un cepillo de barrer. Lo que utilizo en las maestrías es un palo como este y en la punta tengo un guante que está relleno y atado, pero el guante no es que sea mejor que el cepillo de barrer. El guante es para enseñar a los alumnos porque cuando están viendo un guante que con la forma de una mano, lo mueven más parecido a una mano que con un cepillo de barrer que parece que estuviesen barriendo. Pero cuando toman el tema de cómo moverse con el cepillo de arriba del caballo, yo prefiero un cepillo de barrer para aproximarme, para tomarle el cuello, que voy a ponerle primero la cuerda a la altura de la cruz y luego la cuerda se la voy a llevar atrás de las orejas, ¿sí? Voy a cerrar el lazo que voy a utilizar aquí, en esta fotografía se ve muy mal, pero una de las primeras, lo primero que vamos a hacer, que es el tema de nudos, con el primer caballo que saquemos son nudos, les voy a enseñar unas cuantas cabezas, dos cabezadas de cuadra y nudos que son básicos para manejarse con los caballos y que al verse básico con esos nudos, o sea, tienen práctica, todas las situaciones las tienen resueltas. Cuando llevo gente a la cordillera de los Andes, y cuando hacemos supervivencia, hay cuatro nudos que los tienen que saber, o sea, con los ojos cerrados y de noche. Si les interesan los nudos, o sea, ahora hoy los vamos a hacer. Pero una cosa es ver cómo yo los hago, y así esto es facilísimo, hacerlos. Y a lo mejor hoy les salen maravillosamente bien, pero la semana viene, ¿cómo era? Entonces, a los que les interesen nudos, escriban a la página web, a la misma página web que hicieron todo el tema para venir al curso, y pidan el link con los nudos que tengo grabados, con toda la explicación de paso por paso cómo es cada nudo, ¿sí? Y las cabezadas, no sé si está, pero bueno, si no grabo, hago esta cabezada, controlo la cara del animal y lo saco, a un potro que jamás ha ramaleado. Y si no creen en lo que estoy diciendo, observar el gesto del caballo, la bravura del caballo. Y este caballo no se aprecia en estas fotografías, el tamaño, en estas primeras, el tamaño que verdaderamente tiene. Esto es una bestia. Y esta bestia, yo, ahí, con mi cuerpecito, controlándolo. ¿Cómo? No voy a permitir nunca que el caballo se alinee conmigo. Quiere decir que si este es el caballo, nunca voy a permitir que el caballo se ponga de frente de mí en línea recta. Ni delante, ni que se dé vuelta y que yo quede detrás del caballo. Quiere decir, siempre voy a moverme muy ágilmente para estar en un ángulo lo más perpendicular a la cara del caballo, ¿sí? Si estoy así o estoy así, no importa, pero siempre algo, un mínimo como está aquí en la fotografía. Y el caballo aquí puede decir misa, puede patalear, puede hacer lo que quiera, que mientras guarde ese ángulo, el que controla voy a hacerlo. El que controla voy a hacerlo. Con más de 500 kilos, con la fuerza que hago, mientras pueda doblarle un poquito el cuello, no se me va a escapar nunca. Y aquí me han visto mucha gente con potros imposibles que a mí no se me escapan. Pero porque tengo mucho cuidado de mantener siempre esa perpendicularidad con el caballo. Luego, ahora son fotografías, luego lo vamos a ver. Y el caballo puede hacer la fuerza que quiera, que yo voy a mantener con el peso de mi cuerpo, hasta que con esta actitud, con este fuego, con esta sonrisa, el caballo comienza a galopar alrededor de mí. Y aquí es donde los invito a contar. Nunca, hasta ahora, ningún caballo ha dado más de 5 vueltas. 5 vueltas. 5 vueltas cuando yo estoy con esa cara, cuando me estoy riendo, cuando ya controlo. La primera vez no me salió. La primera vez no fueron 5, fueron 5.000 vueltas. Y no he parado, porque yo estaba acojonado. Entonces, claro, esto fue una vuelta. Imagínense 5. Es decir, si yo estoy tranquilo, me cuelgo en la cuerda o paso la cuerda por el culo, que siento en la cuerda, y voy contando las cuerdas. Y a la tercera o cuarta vuelta el caballo ya se queda quieto. Ya está, ya se terminó. Es así. Ahora, le voy a enseñar a ramalear. Tiren para adelante de un caballo que nunca ramaleó, y esto es lo mejor que van a conseguir, que se quede quieto. En la gran mayoría de las veces el caballo lo que va a hacer es esto, es caminar para atrás. Por eso, cuando tenemos que cargar un caballo al van, no tirar del ramal hacia adelante, porque esto es la negación al que el caballo avance, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Aquí sí se nota el tamaño del caballito, del potrillo, ¿no? Vale. Voy a buscar este punto de la espalda, que aquí tenemos una línea, y aquí es donde voy a poder partir el cuello del caballo. Es decir, en lugar de tirar para adelante, voy a hacer todo al revés. Voy a tirar para el costado y para atrás. ¿Sí? Cuando tiro para el costado y para atrás, ¿qué le pasa al caballo? Ahora vamos así a humanizar. Tiene la cabeza de cuadra puesta aquí. ¿Sí? El caballo está de pie. Y tiro, pierde el equilibrio y mueve la mano. Cuando mueve la mano, suelto. ¿Cómo vas a soltar? Claro. Todo lo que es enseñar a un caballo, el mecanismo, el razonamiento mental humano sería: te voy a plantear un problema y solo lo vas a poder resolver de una forma, como moviéndote. Problema, me muevo, solución de problema. ¿Entienden? No es sometimiento, al contrario. Por eso digo, voy a trabajar a favor del instinto del caballo. Ahora doy la vuelta para el otro lado y empiezo a tirar hacia el costado y hacia atrás, que es algo que siempre voy a desequilibrar a todos los caballos, y cuando se mueve, suelto. Vuelvo al otro lado, 2 pasos, 3 pasos y suelto. Muy bien, muy bien. Esto es un premio para un caballo. Si yo realmente lo siento, muy bien, una palmadita, muy bien. Muy bien, eso, al otro lado. Bien. Y luego resulta que a los pocos minutos estoy haciendo un círculo muy pequeño. Cuanto más pequeño sea el círculo, más flexión de cuello, más control tengo del animal. Cuando veo que el animal va ramaleando bien, voy haciendo un círculo más grande, se parece cada vez más a una recta, y hasta que al final camino en línea recta. Problemas: que el caballo salga pitando. No pasa nada. Cuando adquiero experiencia, me doy cuenta que cuando el caballo se impulsa, que esto pasó en Pamplona hace 15 días con un potro, bueno, fue genial. Cuando vieron cómo doblé el cuello del caballo y me lo metí en el pecho y me quedé dando vueltas con el potro, cuenten las vueltas. 2 vueltas. Y ya se quedó quieto, listo, venga, otra vez. ¿Sí? Ahora, esto lo estoy contando. Pero también se me han escapado muchos potros, ¿eh? Porque cuando tenemos en campo abierto, a veces el caballo salta, ¡pua! ¡Zum! Y ya, suelta, ¿qué va? Suelta, ya lo agarrarás y ya, ¿sí? Pero era lo que hablábamos con respecto a anticiparnos a lo que va a ser y esto te lo da un potro y otro potro y otro potro y otro potro, hasta que llega un momento cuando le ves la cara, eso, ya. Porque solamente verle la actitud que hace, hizo así, ya le dices el. O cuando ya ves que hace así, le doblas el cuello, ¿verdad? Anticiparnos. Y eso también. Una vez un veterinario dice. ¿Sabes cómo aparece un veterinario a castrar, a capar? Cortando huevos. Y esto es lo mismo. Esto es un potro, y otro potro, y otro potro, y otro potro, y otro potro. Y así vamos a adquirir la habilidad que está para poder anticiparnos a lo que va a ser el caballo. En total, en diferentes momentos de que el animal va a ramar, le voy a enseñar. Esto es lo que yo quería que este animal saliese a todo galope para mostrar en la fotografía cómo le doblo el cuello, me apoyo en la espalda del caballo y lo dejo haciendo círculos alrededor de mí. Muchas veces, una vez que el animal aprende a ramalear, lo que hace es pasarme, ir por delante de mí. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero, y a todos mis alumnos les exijo, los ramales colgando. No quiero ningún ramal tirando, sino que invitarlo a que el animal me siga y que el animal siempre me siga. Al principio, enseñar a ramalear a un potro podemos tardar 15 minutos, ¿eh? Como mucho, para que salga ramaleando. Vale, media hora. Les regalo otros 15 minutos, media hora, porque lo tomo mucho más lento, voy dando explicaciones, no sé qué, pero todos quedan ramaleando así. Le pongo esta tralla, que es larga, ¿sí? Delante de la cara, a la misma altura de su punto, y cada vez que llega ahí, me toco ahí, y atrás, atrás, atrás, ya está. Eso es suficiente para que a los pocos minutos el potro vaya con este gesto, que es muy diferente al primero que les mostré cuando salió el ramal, siguiéndome a todas partes, a todos sitios. Dar cuerda, utilizando el palenque. ¿Cómo enseño a un caballo a dar cuerda? Esto no les digo nada porque se los voy a mostrar mucho más, mucho mejor con un palenque, con un circular ahí en la finca, que con fotografías. Fijaros, este hombre es muy grande. Mario es muy grandote, ¿sí? Y este caballo es muy grande. Esta cabeza de pesar solo la cabeza unos 60 kilos. Va con cabezada de cuadra y le voy a enseñar pie a tierra con riendas largas todo lo que luego le voy a pedir montado. Le voy a enseñar a frenar, a dar paso atrás y a la izquierda, todo con riendas largas pie a tierra. En Argentina, cuando yo hacía esto montado en potros con miedo, Dios, aprendí mucho, aprendí mucho. Pero eso de, o sea, yo les puedo explicar lo que es miedo, pasar verdadero miedo encima de los potros. Luego cuando aprendí esto es fantástico, pie a tierra, le enseño todo, luego cuando lo monto ya lo sabe hacer, voy a mezclar una cosa con otra, esto lo vamos a hacer en la finca, ¿sí? Con riendas largas. No lo hagan con potros, no lo hagan con potros, ¿sí? Cuando me ven a mí dando riendas largas parece facilísimo, ¿sí? Cuando me ven a mí dando cuerda a un potro parece facilísimo. La primera vez en mi vida que di cuerda con un palenque, terminé como Juana de Arco. O sea, el potro me ató a mí con la cuerda al palo. Y menos mal que no estaba solo, y hubo ahí un gaucho que sacó un cuchillo y cortó la cuerda, porque si no, me mata. Porque aparte un potro tirando... Claro. ¿Sabes? Hacer todo de lo fácil a lo difícil. Empezar con un caballo manso, empezar con un caballo... Siempre con otra persona. No, yo lo que les digo, se los digo por experiencia propia, no hacer cosas solos con animales peligrosos o animales, ¿no? Siempre con otras personas, mucho más fácil, mucho más gratificante, tenemos con quién reírnos, tenemos con quién discutir, ¿sí? Y con quién contar algo. Entonces, el caballo ya sabe ramalear, ya me puse, ya está ensillado, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver, y le voy a enseñar, ¿sí? O las riendas largas sirven para reeducar caballos. Cuando yo doy este mismo curso, este nivel, en otro sitio, me voy a Galicia, ¿no? Me traen un caballo y les digo, bueno, riendas largas. Y cuando pongo las riendas largas a un caballo súper manso, súper noble, súper montado, pero que siente las riendas largas en los corvejones, ahí sale. Y yo digo, contar las vueltas. Son 5 vueltas a lo máximo, que da con la rienda ahí, dándole con el corvejón. Pero lo importante es que yo esté tranquilo, ¿sí? Un caballo y aquí, como el caballo ya sabe ramalear, lo pongo a Mario delante de mí, ¿sí? Llevando el caballo del ramal, porque él es la referencia y el caballo está ramaleando y se está acostumbrando a una persona que va detrás del caballo, ¿sí? Llevándolo con riendas largas. Con riendas largas a esta distancia, con una cabezada de cuadra, y los estribos van siempre atados debajo de la tripa del caballo. Esto también, vamos a ver luego. Mirad, esto es una perolla. Esta fotografía, no sé si este lo conocen, es de ahí de la perolla. Que les dije que había algún curso, una fotografía de ese curso. Y luego combino el hecho de montar y desmontar y de llevar a un jinete del ramal, más lo que le enseñé con las riendas largas, llevando al caballo de la cuerda, y en este, hasta que el jinete me dice, ya, quita la cuerda. ¿La cuerda qué función cumple? La cuerda, la única función que cumple en este momento es darle confianza al jinete que monta un potro que nunca ha sido montado, así va confiado, y ya está. Pero esto es una tarde, o un día, o una semana, y al final se va, quita la cuerda porque el potro va maravillosamente bien. Y ya está. Esto también lo vamos a ver con los caballos diferentes. Aquí esto es una hociquera. El caballo no tiene absolutamente nada en la boca, tiene una hociquera, ¿sí?, de acción directa. La misma fuerza que hago con la mano le llega a la cara, que esto podría ser una cabezada de cuadra, pero en realidad la hociquera tiene, como se dice en el mundo del caballo, mayor castigo. Sí. Esto es un hackemore. Es lo mismo que una hociquera, el caballo no lleva nada dentro de la boca, pero lleva un brazo de palanca que multiplica la fuerza sobre la cara del caballo. Esto va duro. Inclusive alguien me dijo, esto es lo más criminal que hay. No, esto no es lo más criminal. Porque aquí el caballo no tiene ninguna cara de sufrimiento. No tiene una. Lo criminal en todo caso sería la mano. Si yo con un hackboard hago esto, ahí sí que el caballo se queda redondo porque le rompo el hueso de la nariz. Luego diferente, les voy a mostrar diferentes modelos de hackemore, como todo en la vida. Ahora sí, tengo en la boca un filete, acción directa, lo mismo que va a mi mano, llega a la boca del caballo. O acción indirecta, en este caso un pela, que ya veremos las embocaduras en vivo y en directo, como yo haga, y ya se terminará. Rienda correctora. Las riendas correctoras, hay libros y libros y libros de embocaduras y de riendas correctoras, ¿sí? Esta es la Colbert. La Colbert son 4 metros de cuerda, punto. Para mí, lo más eficiente, lo más rápido, lo más. O sea, no tienes que estar ajustando esto, aquello, lo otro. Mira, que el caballo va con la cabeza baja y quiero que lo levante. Entonces le pongo la cuerda en la nuca y el caballo levanta la cabeza. O lo tengo que reunir, le pongo la cuerda a mitad del cuello y queda reunido. Quiero que baje la cara. Le pongo la cuerda cerca de la cruz y baja la cara. Y aquí estoy viendo solo 3 posiciones en todo el cuello del caballo. Pero puedo ir probando, ¿sí?, de todas las que yo voy necesitando, en qué punto la pongo. Y esto es una rienda, como les digo, correctora. Es para corregir. No es una rienda permanente. Es una rienda para crear un hábito postural en el caballo, en caballos sanos. Me han traído caballos puestos en doma vaquera, que iba galopando con la cabeza aquí arriba. Y me decía, no, yo quiero que el caballo se coloque. Y le digo, sí, pero el problema de tu caballo es un problema de dorso. Tiene el dorso dañado. Por eso galopa con la cabeza alta. Le muestro tocando el caballo, donde le duele al caballo. Y le digo, y si no, te voy a mostrar qué hace el caballo cuando le bajo la cabeza. Le pongo una rienda Colbert, lo pongo a galopar y le bajo la cabeza. El caballo baja la cabeza y galopa aquí. No puede meter los posteriores para galopar, ¿sabes? No puede, no tiene capacidad porque tiene dolores en el dorso. Por eso, esto no usarlo con caballos que no estén sanos. Ni esto, ni la rienda larga, ni la rienda de goma, ni todo lo que vamos viendo que yo utilizo con los caballos, siempre con caballos sanos. Siempre con caballos sanos y fuertes. Hay una técnica que yo di varios cursos, no sé si varios, pero 3 o 4, en una hípica que se llama Los Porches. Ah, sí, yo la conozco. ¿La conoces? Sí, yo estuve allí. Vale. Ahí había un jinete que... ¿Julio? ¿Eh? ¿Julio? No sé, no me acuerdo el nombre. Pero que, o sea, que me buscaba, me contaba las costillas, ¿no? Y yo decía, jamás montar, jamás trabajar potros delgados, no quitarle la comida, no debilitar a los potros. ¿Eso quién lo decía tú? Yo decía, porque eso funciona con muchos potros, ¿eh? Mientras no le dan de comer. Y hay algunos que cuando le das de comer dicen, así que tú eras, ¿eh? Toma. Y eso lo sé por experiencia propia, porque yo le he quitado comida a los caballos para debilitarlos. Y me di cuenta que eso es un gravísimo error. Aprendí también por errores, ¿sabes? Caballos, y este hombre decía... Bueno, total. Que los caballos sanos, fuertes, bien de aplomos, bien los cascos, la boca sana, el dorso, tienen que ser sanos los caballos, ¿vale? Y nada de lo que yo enseño sana a ningún caballo. Quiero decir que si un caballo dobla bien el cuello para la izquierda y no lo puede doblar para la derecha, por más que le pongan la rienda de goma, que yo les voy a enseñar cómo se pone, eso, no, lejos de arreglar al caballo, lo que hacen es aumentar la lesión del caballo. Lo van a fastidiar más todavía al caballo, ¿sí? Luego, hay una profesión que se llama veterinarios. Hay otra profesión que se llama osteópata. Hay otra profesión que se llama fisioterapeuta. Hay una cantidad de profesionales para arreglar todos los problemas de caballos que se puedan imaginar, que yo no los arreglo. Lo mío es goma racional, no es magia, ¿sí? Como alguna clienta una vez me pidió que le desgrabe un potro árabe, igual que como le había dejado un potro de pura raza española. Yo no, magia todavía no se hace. Te puedo desgrabar el potro, pero va a ser un árabe y tiene una esencia diferente, distinta a la del pura raza español. Y los caballos no hablan. El caballo que no se deja agarrar, el caballo que está en el campo, este era uno. ¿Vieron el que estoy hablando por teléfono? Sí. ¿Centenario? Bueno, ese. O sea, una vez que lo soltabas al campo, no había forma, no había... Y vivíamos 4 o 5 a encerrarlo en una esquina, se tiraba por el medio, no había forma. Ahora te voy a enseñar lo que es las buenas costumbres. Le doy de comer, y mientras le doy de comer, le repito su nombre, le repito su nombre. Normalmente cuando trabajo con manadas de caballos hay un llamado general donde todos los caballos vienen a mí o a cada uno por su nombre donde viene ese caballo, que normalmente algunos se cuela, a veces vienen más de uno, pero normalmente trato de llamar a cada caballo por su nombre. Lo llamo a este por su nombre, perdón, mientras le voy dando la de comer muy despacito, lo voy acariciando y le repito su nombre, ¿vale? Lo hago 3 o 4 veces o 3 o 4 días durante todas las corridas. Lo suelto al campo. Y ahora me voy al campo con el jugo de pienso y lo llamo con su nombre. La cuerda la llevo escondida. Miren las orejitas. Miren la visión, ¿sí? Cómo viene al llamado de la comida, moviendo la cola, súper contento, no sé qué, hasta que le muestro la cuerda. Y dice, tu abuela. Toda abuela. Entonces le digo, ah, sí, bueno, ahora voy a jugar contigo, ahora me voy a divertir contigo. Aquí es en el mundo del caballo lo que a veces me cuesta transmitir. Digo, no te enfades nunca con un caballo. Si un caballo no hace lo que tú quieres, es porque no lo sabes hacer tú, ¿sabes? Entonces, que te enfades contigo. Tú no tienes la capacidad, no sabes decírselo, ¿sabes? O no has encontrado la forma de decírselo. Y eso es lo que a mí me enseñan los caballos. En lugar de enfadarme, buscar la vuelta. Entonces, en lugar de enfadarme, dice, voy a jugar. Hasta que llego, fijaros lo que les digo, lenguaje gestual y lenguaje corporal. Está súper tenso, está balanceado hacia adelante, él quiere llegar, pero no quiere dar un paso, ¿verdad? Y está ahí con la cuerda y el pienso. Y estoy ahí jugando. Adelanto la cuerda, adelanto el pienso, adelanto la cuerda, adelanto el pienso, hasta que finalmente llega a comer. Pero fijaros cómo tiene los músculos el caballo. La tensión con la que está, y el ojo, en realidad, no sé si alcanzan a ver, pero está a la cuerda. hasta que finalmente lo pillo. Cuando lo pillo, ¿saben lo que hago? Doy un paseo por la cuerda y lo suelto. Y claro, le rompí los esquemas. Y de eso se trata, de romper esquemas. Entonces vuelvo otra vez, hago el llamado, ¿sí? Y lo saco, voy hasta la puerta de la cuadra, vuelvo y lo vuelvo a soltar, o lo llevo al caminador, o lo llevo a un sitio donde hay mucha hierba, o le doy un pedacito de manzana, ¿eh? Ese día puntual, para, y ya está, y me voy. A veces llevo una pita, una cuerdita en el bolsillo, entonces lo llamo, viene, le pongo la cuerdita, lo llevo, lo suelto, entonces ya no sale. Con lo cual, que los caballos no hablan. Voy caminando, sin cuerda, sin nada, repitiendo su nombre, y el caballo no se me despega. ¿Y qué me está preguntando el caballo? Que no hay cuerda. ¿Dónde llevas? ¿Dónde está la comida? ¿Sabes? Un caballo imposible de acercarte, cuando lo soltabas en el campo, a un caballo que lo llamas, viene y te sigue a todas partes. ¿Entienden? Ahora, si yo repito ya tres veces, por eso yo soy lo anti-rutina. ¿Saben por qué? Porque la rutina lo que hace es que el caballo aprende una rutina y la repite. Por eso no es obediencia. Obediencia es un caballo te mira y te dice, ¿qué hago? Y tú le dices, a la derecha, a la izquierda, ven aquí, allá, allá. Y siempre cosas diferentes. Porque lo que voy a fomentar, lo que voy a cultivar con el caballo es justamente eso. Interés, obediencia, respeto, obediencia y amistad. Que sea un juego. Que cuando tengo que poner el límite, se lo pongo al límite. Pero que no sea todo límite, límite, límite. No, no, ¿saben lo que les digo? ¿Se acuerdan lo de mente, cuerpo y energía vital? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿No creen que al cuerpo también tenemos que echarle algo de vez en cuando y atender un poquito al cuerpo? Digo, ¿estáis con hambre? ¿Sí? Sería bueno, ¿no?